Hace un tiempo te dijimos que podías ponerle música a esta promo. Hoy Nacional Rock te hace sonar en la radio. Radio Nacional Rock. Las bandas que suenan en la radio pueden ser la tuya. O la tuya. O quizás la tuya. Escuchalas y escuchate en la 93.7. Rock. Nacional Rock. Hola amiguitos, mi nombre es Daniel Maestri y soy el guitarrista y cantante del grupo Vino Tu Mamá. La banda se formó en el año 2003, en el año 2004 hicimos nuestro primer CD que se llama Fotos. En el 2006 tocamos en el Morón Rock. En el 2008 hicimos nuestro segundo disco que se llama Radioactivo. Somos del oeste de la ciudad, de Castelar y Ituzaingó, lo que nos da un matiz suburbano y rockero. Quería decirte que la banda en la superficie puede parecerte divertida, pero en lo profundo tocamos temas como la pedofilia en la iglesia o la tragedia de Cromañón o el tema de la contaminación ambiental que siempre está presente, que no son nada divertidos. Te diría que Vino Tu Mamá es como una especie de coctelera donde se mezclan los licores musicales más diversos para dar forma a nuevos pensamientos, a nuevas ideas, a nuevos sonidos. La banda se completa con Melissa Lamione en voz y percusión, Javier Boleda en batería y voz y Gustavo Corradi en bajo. Si querés tener más información de la banda podés ingresar a www.myspace.com/vinotumamá y ahí podés contactarte con nosotros, conocer las actividades de la banda y ver nuestros horrorosos rostros. Así que te invito a escuchar un tema nuestro que se llama Debajo de tu ropa, de nuestro segundo disco, aquí solamente en Nacional Rock 93.7. Gracias. Tanta piel que está a punto de arder. Entre el cielo y el infierno voy a quedarme otra vez. Debajo de tu ropa hay todo un mundo extraño y nuevo para mí. Voy a colonizarte antes que el sol vuelva a salir. Debajo de tu ropa está la fe, el enigma y el dolor de saber que mañana tú estarás envuelta en otros brazos, fingiendo la mirada. Envuelta en otros brazos, y yo con mi fracaso partiré hasta la eternidad. Debajo de tu ropa, debajo de tu ropa, debajo de tu ropa, debajo de tu ropa. Debajo de tu ropa, debajo de tu ropa. Nada, nada, nada, nada de eso, por favor. No quiero compromisos hoy. Dame, dame, dame, dame un poco más de amor, porque tal vez mañana no podamos ya ser dos. Debajo de tu ropa está la fe, el enigma y el dolor de saber que mañana tú estarás envuelta en otros brazos, fingiendo la mirada. Envuelta en otros brazos, y yo con mi fracaso partiré hasta la eternidad. Debajo de tu ropa, debajo de tu ropa, debajo de tu ropa, debajo de tu ropa, debajo de tu ropa, debajo de tu ropa. We'll be right back.